tango. Qué lindo es recordar, qué lindo bailar un tango como lo hacía papá y mamá. Tango, como lo hacía papá y mamá. Qué lindo.